Hemos leído en esta noche el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Usted lo tiene en su Biblia. Si le preguntan cómo vamos a titular el sermón del día de hoy, le vamos a llamar La Entrada al Reino de Dios. Así le vamos a titular en esta noche. No le voy a colocar, como dice la Biblia, Nunca os conocí, sino que le vamos a titular, ¿no es cierto?, La Entrada al Reino de Dios. ¿Por qué el Señor ha colocado esta carga? No, esto es debido a que muchas personas creen que estar en la iglesia es como estar asegurado y vamos a ir derechito para el cielo. Pero en estos textos que hemos leído en el día de hoy, nos vamos a dar cuenta de algunos aspectos fundamentales en la vida cristiana que nosotros como creyentes debemos de tomar. Le pido al Señor que me dé gracia para poder conversar en esta noche de la palabra del Señor. Una de las cosas relevantes que el Señor nos quiere hablar en esta noche tiene que ver, ¿no es cierto?, con la entrada al reino de Dios. Hemos leído el libro de Mateo, capítulo 7, del versículo 21 al 23, donde específicamente relata, ¿no es cierto?, el escritor sagrado con rojo, que se supone que es palabra del Señor, que está él contestando algunas interrogantes después, ¿no es cierto?, de la oración de el monte, donde estaban ahí todos, ¿no es cierto?, los apóstoles, y estaba entregando algunas recomendaciones para la futura iglesia del Señor. Y en estas circunstancias, el escritor sagrado Mateo refleja las palabras de Jesucristo mismo en relación a esta temática futura que se va a ver en algún día, ¿no es cierto?, cuando nos encontremos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Pero me quiero ir no solamente a Mateo 7, sino que en Mateo capítulo 13, no lo busque, nos dice y narra el capítulo 13 que el periodo de la iglesia va a ser complejo y va a ser difícil. La iglesia fue instituida como tal con los apóstoles, y en la era de la gracia, cuando el Señor va, ¿no es cierto?, y se va a los cielos, se empieza a constituir la iglesia. Y el escritor dice en el capítulo 13, si lo empiezan a leer, ¿no es cierto?, en la casa, obviamente, va a ser un periodo complejo y difícil la era de la iglesia. Principalmente cuando el escritor habla que va a situar a Israel, aparte de la incredulidad, la va a sacar, como Cristo comienza a establecer en estos textos, ¿no es cierto?, parábolas que describen la naturaleza de la iglesia. Él dice que en la era de la iglesia habrá trigos y habrá cizañas. En la era de la iglesia van a haber, ¿no es cierto?, creyentes verdaderos y creyentes falsos. En la era de la iglesia va a ser tan difícil de diferenciar que usted no será capaz de escoger hasta que Dios, quien es el juez final, decida entre el bueno y entre el que no ha hecho su voluntad. Bajo el nombre y bajo este nombre, ¿no es cierto?, de iglesia, hoy verdaderamente tenemos todo tipo de iglesias que da incluso para mucho, y lo hemos estado estudiando ya hace algunos domingos, ¿no es cierto?, en el discipulado, principalmente sobre las sectas que hoy día se han formado. Da pero para mucho ver cómo personas se han desviado de la fe. Y ya esto no es de ahora, es del siglo primero, cuando Pablo le está hablando a su hijo amado y Timoteo, le está advirtiendo de los falsos maestros, de los que se habían ya desviado de la fe. Hoy día han pasado 2000 años y nos encontramos con hombres terribles que han colocado otro fundamento del que ya colocó Cristo, ¿no es cierto?, en el fundamento de la iglesia. Hoy día da para mucho. No es necesario ir a internet o ir a Centroamérica o ir a Estados Unidos, mirar, ¿no es cierto?, cómo de repente alguien se va a bautizar en una iglesia bautista y no encuentra mejor cosa que tirarse un piquero, ¿no es cierto?, y todos le aplauden y el show y el espectáculo. Es increíble. Hoy día la iglesia da para todo. Por eso que es interesante poder comprender que Cristo, en el mismo libro del Apocalipsis, le ordenó a Juan que escribiera a la iglesia de Sardis. Y le dice en Apocalipsis 3, versículo 1, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Muchas iglesias hoy día aparentemente están de apariencia vivas. Hay muchos creyentes que integran una iglesia que de apariencia están vivas, pero definitivamente su vida están muertas. Vidas muertas. Entonces nos encontramos que muchas iglesias hoy día están en esta circunstancia. Iglesias muertas espiritualmente. Tienen un título, tienen un nombre, tienen una corporación, pero espiritualmente están muertas en el Señor. Y cuando el escritor sagrado nos dice en relación a esto, la importancia de poder comprender que están muertas, tiene que ver fundamentalmente porque la gente, los integrantes de las congregaciones dentro de ella, están de una vida muertas en delitos. La palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1, nos dice la característica de cómo va a ser formada la iglesia. ¿Qué dice Efesios 2, 1? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sin lugar a duda, la iglesia del Señor fue conformada por personas que estaban muertas en delitos y pecados. Muchas veces nos vamos a encontrar con creyentes que llevan muchos años en nuestras congregaciones y en pecado, y no han conocido a este Cristo de la gloria que verdaderamente le haya hacer nacer de nuevo. Y muchas personas llevan años y años en las congregaciones, pero están secas espiritualmente, muertas espiritualmente. Por otra parte, hacer una radiografía a la iglesia del Señor tiene que ver con una iglesia totalmente diferente. Lo contrario de una iglesia muerta es una iglesia viva, una iglesia que conoce a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, y proclama su evangelio. La iglesia viva es una iglesia que siempre va a estar padeciendo los ataques, porque tal tipo de iglesia es la conciencia de la comunidad donde nosotros estamos viviendo. En estos días, ustedes han visto que la iglesia del Señor ha recibido fuego aéreo y terrestre del enemigo, como un senador de la República llamado Guido Girardi, ¿no es cierto? Un hombre que no tiene ningún temor, ha hecho una declaración terrible en el Senado de la República, en el hemiciclo donde se dictan las leyes de la República, diciendo, por ejemplo, que el ser humano podría haber sido hecho, ¿no es cierto?, de un golpe, de una roca, y que a lo mejor esa roca conformó al ser humano, un senador de la República. La pregunta es, hoy día, ¿qué hace la iglesia? La iglesia verdaderamente no puede conformarse a estar muerta. La iglesia que confronta, la iglesia que edifica, la iglesia que, ¿no es cierto?, que se predica la palabra, la iglesia que incomoda, obviamente tiene que ver con una postura totalmente sana y totalmente bíblica. Si usted está en una iglesia donde le pasan la mano por la cabeza y le dicen, está flojito para servir al Señor, sigue flojito nomás, no hay ningún problema, sigue así nomás. Cuando alguien no le dice y no le confronta, como decía nuestro hermano Iván, a través de conocer a Cristo, a través de la Escritura y a través de la oración, y cuando invitamos a orar no viene nadie, algo está pasando. Y eso confrontar, eso educar, eso instruir tiene que ver con que verdaderamente nuestra relación con Cristo el Señor sea una relación estrecha, una relación unida a la esposa del Cordero. Una iglesia viva es una iglesia que nunca va a estar de acuerdo con políticas o con antivalores de los diferentes líderes políticos que están hoy día dictando leyes. La iglesia no es que se meta hoy día en la política. La iglesia siempre va a defender los principios bíblicos y los principios escriturales. Y no vamos a ser más famosos. Muchas veces vamos a ser denostados. No vamos a ser considerados por defender los principios bíblicos y principios escriturales. Hoy día es más fácil decir no estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual. ¿Y por qué? Porque en todos los canales de televisión, en los sets de televisión, en los programas, ¿no es cierto?, de la mañana, de todos los días, ¿no es cierto?, los programas de la semana, en todos los paneles hay homosexuales que están liderando. En todos los departamentos de prensa de los canales de televisión hay homosexuales que están liderando. Hoy día, CNN Chile, ¿no es cierto?, saca una declaración pública, totalmente una declaración antidiscriminatoria, porque obviamente nosotros podemos opinar en relación a nuestros principios bíblicos y escriturales, y ellos sacan una declaración pública que nosotros somos discriminatorios y personas que somos poco coherentes. Por eso que la iglesia viva, una iglesia que conoce a Jesucristo y que proclama su evangelio, siempre va a estar padeciendo ataques, porque tal tipo de iglesia es la conciencia de la comunidad donde nosotros estamos viviendo. Nuestro Señor Jesucristo dijo en las Sagradas Escrituras, en Lucas capítulo 6, versículo 26, dijo de esta manera: ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! ¡Ay de vosotros! Cuando todos digan que estáis bien haciéndola, ¡ay de vosotros! La iglesia, sin lugar a duda, debe estar en polos opuestos a los del mundo. La iglesia es la luz en medio de las tinieblas. No tiene compañerismo el bien con el mal, la tiniebla con la luz. Es imposible. La iglesia debe de alumbrar en medio de la oscuridad de este mundo. Esa es la función de la iglesia. Por eso que enseñaba en la mañana que es más fácil estar en una secta como es lo apostólico y profético. ¿Por qué lo apostólico y profético? Porque lo apostólico y profético tiene que ver con el bien último del hombre, el egocentrismo del hombre, el materialismo del hombre. Y hoy día, como todos necesitamos de esa parte, estas iglesias o estas sectas, ¿no es cierto?, están llenas de personas. Y usted va a Centroamérica y va a la iglesia de Cachluna, tiene 16.000 personas que todos los días están ahí y compran terreno a millones de dólares y están ahí. Y están ahí en la semana, y están ahí el domingo en la mañana, y están en el culto de la tarde. Tienen hasta 3 cultos en el... Y las personas están igual que acá. Porque es fácil. Es fácil cuando alguien le dice: declaro sobre ti que estás llamado a ensanchar tus estacas. Y declaro sobre ti que vas a ser un gran profesional. Y declaro sobre ti que vas a tener un trabajo nunca antes visto. Y la persona, como se llena de ese espacio, ¿no es cierto?, sideral, toma esa palabra y la sella. Y no con 10.000 pesos. Hoy día ese tipo de mensajes vende. El mensaje que confronta, el mensaje que corrige, el mensaje que educa, el mensaje que instruye, el mensaje que te llama a volverte a Cristo, a tener intimidad, ese mensaje no vende. Ese mensaje que te dice: busca al Señor en la oración, ese mensaje no vende. Ven a los discipulados, ven a los jueces al estudio bíblico, ese mensaje no interesa. Pero si este pastor hablara de un mensaje de prosperidad sobre tu vida, te aseguro que el día jueves estaría lleno y el día domingo estaríamos de bote a bote en este lugar. La iglesia que conoce a Jesucristo es una iglesia que siempre debe estar en polos opuestos a la luz del mundo. La tarea de la iglesia no es solamente enseñar a los santos a ser discípulos, estudiar los días jueves, sino advertir a todos los hombres las normas de Dios. No es que nos metamos en política, pero la iglesia tiene la obligación de defender los principios y valores cristianos que están estipulados en la palabra del Señor. Esto no es muy cómodo. Algunos pastores no tienen la capacidad, no estudian estos temas y son reticentes, ¿no es cierto?, a dar una opinión a la luz de la palabra. Y muchas veces cuando se encuentra con algún político, no saben qué decirle, no lo saben confrontar. Y mejor se quedan callados. Y la iglesia no está para estar callada. La iglesia debe confrontar a la sociedad a la cual hoy día estamos viviendo. Por eso que la iglesia verdadera de Jesucristo, estimados hermanos de IMP Colina, no es una institución religiosa. La iglesia de Jesucristo, ¿no es cierto?, no es la iglesia religiosa que acoge a todo el mundo, como dicen algunos que sacan de contexto: venga como está, venga así, venga allá. No, la iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Cristo, apartado para Dios, separado para Dios, en una unión mística entre Cristo y la iglesia, una unión exclusiva, una unión, ¿no es cierto?, un matrimonio exclusiva de Cristo la iglesia, una unión que se compone por la remisión de Cristo y por la fe que entrega la iglesia para que crea en esta unión entre la iglesia del Señor y Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, este texto que hemos leído en el día de hoy, de Mateo capítulo 7, del versículo 21 al 23, es un texto de advertencia a muchos religiosos que están en nuestras iglesias, que piensan que están cómodamente atrincherados, que pertenezco a un departamento de la iglesia, que a lo mejor tengo un cargo en la iglesia, que a lo mejor voy el día domingo en la iglesia, y creen que verdaderamente están al otro lado. Les quiero decir que están muy equivocados. Este texto es una advertencia a los que piensan que están cómodamente atrincherados en la iglesia, pero en realidad no lo están. Es que mi pastor, yo estoy en los jóvenes de la iglesia, yo estoy trabajando con las maestras de escuela dominical, yo, mi pastor, estoy en el coro de la iglesia, mi pastor, yo estoy haciendo algo en la iglesia, yo estoy en los aseos de la iglesia. Hermano, te quiero decir que tienes que preocuparte. La palabra del Señor en Mateo 7, del 21 al 23, se nos traslada principalmente al juicio final. Y yo quiero que en esta noche usted se traslade en una figura que queremos hacer en esta noche, de irnos a ese momento en que la iglesia del Señor, o la iglesia en particular, o todos los hombres en general, se van a presentar ante el tribunal de Cristo. Yo quiero que usted piense, ¿no es cierto?, y se vaya a ese momento y se traslade al juicio final, ¿no es cierto?, donde estamos en el momento ante el gran trono blanco, viendo algunos que están cara a cara con Cristo en ese tiempo. Y nos encontramos con este texto. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, el primer requisito que podemos ver hoy día para entrar al reino del cielo, y usted me podría preguntar, mi pastor, ¿cuál es ese requisito para entrar primeramente al reino de los cielos? Porque aquí el escritor sagrado dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Hay un requisito, de partida hay un requisito. No es que yo soy hijo del hermano oficial tanto, es que yo he ido toda mi vida a la iglesia. No todo el que me dice Señor, Señor. Es que yo toco en el coro de la iglesia. No todo el que me dice. Es que yo soy hijo de pastor. Es que yo soy pastor. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Por eso que la iglesia no es una institución religiosa donde cualquier persona venga aquí, ¿no es cierto?, y se instale con algún cargo, con alguna responsabilidad en particular. Hay un requisito para entrar el reino de los cielos, cuando ese día estemos ante el tribunal de Cristo, mirando a Cristo tal como Él es, y nos vamos a parar, y ahí vamos a estar, y nos va a preguntar, ¿cuál es el requisito? Esto es importante, hermano. De esto depende nuestra fe en el Señor. ¿Cuál es este requisito? ¿Cómo entra un hombre, me puede preguntar alguien, mi pastor, al reino entonces de Dios? Si yo llevo años en la iglesia, tengo un trabajo en particular en la iglesia, hago aseo en la iglesia, ¿cuál entonces es el requisito para entrar al reino de Dios? Y lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 25. No lo vamos a proyectar, pero les voy a hacer un resumen. Mateo 25, del 1 al 13, nos narra una historia bíblica muy interesante de 10 vírgenes invitadas a una fiesta. 5 de ellas vieron y de antemano se habían preparado para traer aceite y ponerlo en sus lámparas. Las otras 5, insensatas, no prepararon nada. Y cuando vino el novio de noche, ¿no es cierto?, se encontraron que sus lámparas no tenían aceite. Y fueron, ¿no es cierto?, y fueron donde la puerta, y creyeron que el novio le iba a abrir, pero la puerta no fue abierta. Las 5 vírgenes insensatas o imprudentes se quedaron afuera. Entonces, alguien me podría preguntar, mi pastor, ¿qué significa esta historia de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas? Es una ilustración del llamado de Dios a todo el mundo. Ellas se prepararon en la medida que dispusieron de sus lámparas. Unas fueron prudentes, esperaron al novio, estaban, ¿no es cierto?, atentas para que cuando viniera el novio no tuvieran ningún tipo de contratiempo. Pero estas cinco últimas hasta vestían de ropas apropiadas. Se habían preocupado incluso de estar listas para cuando viniera el novio, pero sus lámparas no tenían aceite. Incluso llegaron a la casa, a la dirección, ¿no es cierto?, de la cita, pero sin embargo no pudieron entrar a esta fiesta que habían sido invitadas. Entonces, hermanos, podemos sacar una conclusión. Que dentro de la fiesta o los llamados a esta boda del Cordero, a esta fiesta en general increíble que el Señor nos está invitando, no todos van a entrar a esta fiesta, sino que los que verdaderamente se han preparado, han sido prudentes, han sido sensatos, han buscado el rostro del Señor tal como Él es, han buscado más de la comunión, se han separado, se han consagrado, se han apartado del Señor. En esta noche te quiero decir que los años que llevas en el Evangelio no te van a servir de nada, porque en algún momento el Señor dirá: no os conozco, obradores de maldad. Pero Señor, si yo he trabajado en tu obra, si yo pertenecía a IMP Colina, ¿no es cierto?, y hacía aseo en la iglesia, cuando los hermanos, antes que llegara, estaba todo impecable, el Señor le dirá: hey, no es por obra, no os conozco, obradores de maldad. En Mateo 25, capítulo 13, nos da una advertencia real e importante, que solamente es una advertencia terrible que cada uno de nosotros debemos de considerar. Miren lo que dice Mateo 25, 13. Al final de esta parábola de las mujeres, Cristo dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Entonces, ¿cualquiera puede entrar al reino de Dios? No. ¿Es que yo soy hijo de pastor? No. Mire lo que ilustra el libro de Oseas. En el capítulo 8, versículo 2, este profeta menor, ¿no es cierto?, está advirtiendo al pueblo. Históricamente estuvo casi a tocar el fondo Israel. Iba a cuesta abajo y él los está sermoneando por su falta de conocimiento. Oseas 8:2 dice de esta manera, lo quiero compartir en esta noche: a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Qué interesante entonces es que podemos darnos cuenta que Israel era una nación religiosamente. Israel tenía aún sentimientos religiosos. La gente aún cumplía algunas formalidades y requisitos. Pero su vida y su relación con Dios estaba muerta. Cero comunión. Hoy día muchas personas dicen creer en Dios. Muchas personas hablan de Dios. Los artistas, los grandes artistas, ¿no es cierto?, se suben a las plataformas y también se entregan, se suben con una cruz, como Madonna, ¿no es cierto?, se subía con una cruz y hablaba de Dios, y ella creía, se según creía en Dios. Los deportistas, ¿no es cierto?, antes de entrar a las canchas de juego, ¿no es cierto?, llegan y se persinan porque creen en Dios. Muchos hablan de Dios, pero no hacen la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces nos encontramos que Israel, que tenía ciertas formalidades religiosas, que cumplía ciertas fiestas religiosas, la cumplía al pie de la letra, pero su relación con Dios estaba muerta, estaban muertos. Puede incluso darse cuenta de que no son los que desean entrar en el reino de Dios quienes necesariamente entran. Ni siquiera los que piden entrar en este texto de las 10 vírgenes y las 5 prudentes y las 5 insensatas. Dios invitó a todos para que vinieran a esta fiesta, pero solamente 5 que estaban preparadas pudieron entrar a la fiesta. Ni siquiera los que piden entrar quieren, lo hacen. No es suficiente pedir, no es suficiente desear. Solamente es suficiente ser obediente a lo que el Señor nos dice en sus escrituras. Entonces, es dura esta palabra, pero hay que predicarla. Es solo a través de la fe. No es cuántas veces vienes a la iglesia, porque alguien me podría decir: mi pastor, es que tengo tantas cosas que hacer. Perfecto. No es cuántas veces vienes a la iglesia, hermano. Es tu relación con el Señor, tu comunión con el Señor. Por eso que muchas veces venimos a la iglesia. Siempre lo vi y lo critiqué mucho cuando pertenecía a una iglesia en particular. No sé, personas que se vestían pero impecablemente para el día domingo. el mejor traje, la mejor corbata, la mejor camisa, los mejores zapatos, iban a la iglesia, pero su relación con Dios estaba muerta. Cero relación con Dios. No oraban nunca. Uno los veía de repente, se paseaban todo el día. En los momentos de oración no había oración. En los momentos de oración, al baño, para allá, para acá, cualquier cosa menos tener intimidad y relación con el Señor. Religiosos, buenos religiosos, pero lamentablemente eso no te va a servir cuando estés cara a cara con nuestro Creador y le empieces a decir estas excusas baratas a lo mejor, pero si yo trabajaba en la iglesia, Señor, no os conozco, obradores de maldad. No es suficiente, estimados hermanos, darse cuenta. Ni siquiera los que desean entrar lo pueden hacer. Solamente a través de la obediencia a las Escrituras, a la palabra del Señor. Es solo a través de la fe personal en nuestro Señor y Salvador Jesucristo que usted podrá entrar al reino de Dios. No podemos entrar por medio de nuestra emoción. No podemos entrar al reino de Dios por los cánticos. No podemos entrar al reino de Dios por la corporación en particular, porque algunos creen que la corporación los lleva derechito al cielo. No, hermano, no es así. No puedes entrar al reino de Dios por lo que tú puedas aportar en la iglesia. No puedes entrar al reino de Dios viniendo a todos los cultos o no viniendo a ninguno. No puedes entrar al reino de Dios porque algún momento, ¿no es cierto?, haya una emoción en tu vida y venga una manifestación. Las emociones no te aseguran la entrada al reino de Dios. No podemos entrar de esta manera al reino de Dios en una forma religiosa. Nuestros sentimientos muchas veces no es suficiente desear entrar al reino. Lo suficiente es obedecer a lo que el carpintero de Galilea nos enseña en las Escrituras, en la sola Escritura de Dios. Llevamos muchos años en la iglesia, pero nos convertimos en religiosos porque no obedecemos a la Escritura. Y estamos predicando, y estamos enseñando. Los hermanos día martes, el día jueves, están enseñando, están predicando. Los jefes de cuerpo, los varones, las damas de la iglesia, los jóvenes de la iglesia, se está enseñando, se está educando para que verdaderamente tú y yo podamos tener una relación estrecha con el Señor. Muchas veces no es así. Es solo a través de la fe personal en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que podremos entrar al reino de Dios. Usted no va a poder entrar por ser el mejor religioso. Usted no va a poder entrar por ser pastor. Usted no va a poder entrar por ser corista. Usted no va a poder entrar porque hace, ¿no es cierto?, hablar el teclado. Usted no va a poder entrar al reino de Dios porque hace algo en la iglesia. No va a entrar al reino de Dios por eso. Usted va a entrar al reino de Dios por la fe que Cristo ha depositado en usted. Y usted esa fe la empieza a cultivar, empieza a tener intimidad con este Cristo de la gloria. Y le aseguro que sí o sí, el reino de Dios se va a acercar sobre su vida. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. No podemos entrar por medio de nuestra emoción, solo mediante la sangre preciosa de Cristo vertida en la cruz del Calvario, que está a disposición de la iglesia. Pero la iglesia debe comprender y entender la obra magnífica y maravillosa que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Usted me preguntará en esta noche, mi pastor, entonces, ¿cuál es la buena voluntad de Dios? Cuando dice el texto, ¿no es cierto?, en este capítulo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y usted me preguntará en esta noche, ¿cuál, mi pastor, entonces la buena voluntad de mi Padre, de Dios? El apóstol Pablo lo define muy claramente y le dijo a su hijo amado Timoteo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la buena voluntad. La buena voluntad de Dios es que todos vengan al conocimiento de la verdad. Él no quiere, ¿no es cierto?, que por nuestra negligencia, como las cinco vírgenes insensatas que no estuvieron preparadas para entrar al reino. A lo mejor llegaron, estaban con sus trajes listos, ¿no es cierto? Y cuando vino el novio, se cerró la puerta y le empezaron a golpear. Ábrenos, que estamos aquí. Mas el novio le dijo, no os conozco. Y se cerró la puerta. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Pablo lo deja claramente establecido y para ninguna duda es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La buena voluntad de Dios también se refleja en Juan capítulo 14, versículo 6, y dice de esta manera: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La voluntad de Dios es que todos los hombres conozcan a su Hijo Jesucristo como el camino al Padre, para que sean reconciliados por el Padre. Entonces, yo les pregunto en esta noche, hermanos, ¿cómo vamos a conocer a Jesucristo si no tenemos comunión, no tenemos intimidad, no tenemos una relación estrecha con el Señor? Simplemente le decimos conocer. Me acuerdo que hace algunos años atrás había un programa de televisión, ¿no es cierto?, que decían, por ejemplo, unos matrimonios, uno por allá, el otro por acá, y tenían que decirse algunas cosas, por ejemplo, que le gusta a su esposa, ¿no es cierto?, y entre varios concursantes decía, uno levantaba un letrero, decía, ese es mi, ¿no es cierto?, ¿por qué?, porque la señora sabía lo que le gustaba a su marido. Yo les pregunto, ¿cuántos de los que somos casados sabemos, ¿no es cierto?, hasta el detalle de nuestra esposa? Cuando anda enojada, gloria a Dios, Señor nos ayude. Cuando anda contenta también, gloria a Dios por eso, ¿no es cierto? La conocemos en todos sus detalles. ¿Por qué? Porque hay una relación estrecha. Hay años de intimidad, hay años de amor, hay años de estar al lado de, conversando, mucha conversación. ¿Qué vamos a hacer para el verano? Mira, mi hijo, que me gustaría hacer esto y lo otro. ¿Qué piensas tú? Sí, está bien, está buena la idea, pero podríamos hacer esto otro. Me parece bueno. Hay mucha comunión. Y es ya tanto el tiempo que cuando llevamos algunos años, como yo, 23 años de matrimonio, más 4 válidos para el retiro de pololeo, sentimos que necesitamos a nuestra esposa. Yo, por ejemplo, no salgo solo. Salgo con mi carnet. Dios la bendiga. Me siento extraño cuando ando solo. No me gusta. Han pasado tantos años que ya yo soy parte de ella y ella es parte de mí, ¿no es cierto? Y ella suple mis deficiencias que yo tengo como pastor, como esposo, como padre. Ella las suple porque ya no hemos comunicado tanto que sabemos lo que pensamos y lo que queremos el uno con el otro. Entonces, ¿cuál es la buena voluntad de Dios? Que no seas un religioso, que no seas una persona que de oída lo conoce, que no seas una persona que te conformes con puros toquetitos de emoción. Ay, estuvo bonito el culto y te quedas ahí y tienes que esperar una semana y llegar al domingo nuevamente para tener, uy, que estuvo fome la reunión y el sermón. Así mi pastor de nuevo nos pegó, ¿no es cierto? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Es que tú, cuando te enfrentes al trono de la gracia, cuando te enfrentes al carpintero, al Cristo mismo, al Dios mismo, y lo estés mirando con esos ojos azules, ¿no es cierto? Y me imagino yo que va a resplandecer de su gloria y no seremos quizás capaces de levantar nuestra cabeza para mirar al Cristo resucitado. No empieces con excusas y empieces a decir, pero Señor, si yo era parte del coro de la iglesia de IMP Colina, yo subía los videos, Señor. ¡Ey, pues! Un tich ahí para arriba, pues. ¿Cuál es la buena voluntad del Señor? Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Miren lo que dice Juan capítulo 6, versículo 40. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la buena voluntad del Señor. La buena voluntad del Señor no es cerrarte la puerta en la cara. La buena voluntad del Señor no es, ¿no es cierto?, que te quedes afuera. La buena voluntad del Señor es que verdaderamente, ¿no es cierto?, puedas creer en Él, y tengas vida eterna, y Él te resucitará en el día postrero. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Mire lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Dice de esta manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermano, no solamente la religiosidad te va a servir, tienes que conocerlo, tienes que nacer de nuevo, tienes que tener una intimidad con el Señor, tienes que tener una intimidad que te vaya creciendo tu vida y tu fe en este Cristo, el Señor. El otro día, nuestro hermano Iván predicaba el día martes que la fe debe de constantemente ir creciendo. Absolutamente de acuerdo, debe de ser así. Y para eso, hermano, no puede venir el Señor con una varita mágica, ¿no es cierto?, y tocarte la cabeza, ahora tenés más fe. No, es un trabajo de cada uno, los que hemos creído en el Señor. Usted, le quiero decir en esta noche, con esa cara de asombro que me está mirando, no entrará por medio de la sinceridad al reino de los cielos. No entrará, ¿no es cierto?, porque trabajaba en el equipo número 5 del casino de la iglesia al reino de los cielos. No entrará al reino de los cielos porque era buena onda. No, si es buena onda el hermano, no entrarás por ser buena onda al reino de los cielos. No entrarás al reino de los cielos por ser una persona de buen corazón y buen servicio en la iglesia del Señor. No, ve que nos faltan de repente algún hermano de buena voluntad que siempre están ahí. No entrarás por el servicio en la iglesia. No entrarás ni siquiera por mencionar el nombre de Cristo. Porque aquí, en este texto, dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, Señor, Señor, no entrarás en el reino de los cielos. Segundo aspecto que quiero compartir en esta noche. El versículo 22 nos habla de que muchos me dirán en aquel día, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso no servía yo en IMP Colina? ¿Acaso, Señor, no echamos, no es cierto, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Ah, le van a decir. Así alguno insolente. Segundo o tercer aspecto. Esta medida no te llevará a una entrada. Por eso que en ese momento va a haber una situación tan compleja y tan difícil, ¿no es cierto?, que verdaderamente para muchos va a ser un llanto de los que se les niega la entrada al reino de Dios. Por eso que el versículo dice: muchos me dirán, oye, Señor, si yo iba a la iglesia, predicaba el evangelio, iba a predicar al punto de predicación, ahí estaba, y no iba ninguno más de estos flojos que estaban en la IMP Colina, pero yo sí que estaba. Señor, cuando citaba el jefe de coro, éramos los 4 que llegamos, pero yo estaba dentro de esos 4. Ninguno de ellos. En ese momento va a ser el llanto de los que se les niega la entrada al reino. Ellos lanzan un grito y dicen: pero nosotros hemos hecho todas estas cosas. Y va a ser algo terrible, hermano, cuando estén mirando al Cordero de Días, al hombre, ¿no es cierto?, que los hijos de los ancianos no son dignos de, ¿no es cierto?, de mirarle y solamente le adoren. En ese momento tú estarás frente a él y le dirás: Señor, pero si yo también iba, si yo también mi papá me llevaba, yo también iba a la escuela dominical, aunque sea una vez al mes, pero iba, Señor. Lanzan un grito de desesperación en ese momento. Y dicen, no es cierto, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, pero si yo iba a la iglesia, yo también era cristiano, Señor. Y van a ser gritos, hermanos, terribles ante el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ya va a ser tarde ese día. Muchas de estas personas están yendo al infierno, frustradas eternamente porque pensaron que su desempeño religioso era suficiente para salvarlo. ¿Cuántos de estos tipos de hermanos tenemos en nuestras congregaciones religiosos? Y creen que por estar o pertenecer o tener una responsabilidad de la iglesia están al otro lado. Va a ser terrible ese día. En ese día, hermanos amados, cuando estemos con el Cordero de Dios, ¿no es cierto? Habrán muchos pastores, habrán hermanos en el infierno, habrán muchos falsos maestros, profetas, apóstoles, sectas, hermanos, pero Jesús les va a arrancar la piel de oveja y se pondrá al descubierto al lobo rapaz. No eras de los verdaderos, eras un religioso, nunca tuviste intimidad conmigo, sale de aquí, sale de este lugar, no tienes entrada al Padre. ¡Ah! Gritos de dolor, soy bien gráfico para gritos de desesperación, hermano, ¿sabe por qué? Es que yo quiero llegar a su corazón en esta noche. Porque ese día no va a haber más oportunidad. Dame otra oportunidad. Si tú eres lleno de amor, pues Señor, grande en misericordia. Ese día va a ser el tribunal de Cristo, donde verdaderamente vas a entrar o verdaderamente te van a decir, ¡shh! Y se cerró la puerta como cerró Noé. Y ese día, hermanos amados, después que Noé les decía, vendrá una lluvia sobre la tierra y va a llover 40 días y 40 noches. Y sabes lo que decía la persona, este está loco, está rayado, si nunca ha llovido sobre la faz de la tierra, solamente con el rocío se riegan todas las cosas. Y lo dieron por loco y empezó a construir su arca con sus hijos y sus familias, hermano amado. Y cuando Dios le dijo las medidas específicas, no cierto, y dijo, ahora es el día, entra con tu familia. Entraron 8 personas al arca y los animales, una pareja de cual, no es cierto, y entraron. Y cuando entró el último animal, Dios dijo, se cerró la puerta. Y después que se cerró la puerta, empezó a llover sobre la faz de la tierra y las personas empezaron a creer y le golpeaban, oye Noé, ábrenos la puerta que morimos, ábrenos la puerta, y lloraban amargamente, pero la puerta la había cerrado Dios mismo y la selló la puerta. Gloria sea al Señor para siempre. Habrá muchos en ese momento que estén en el tribunal de Cristo, falsos, ¿no es cierto? Hombres que de repente uno dice, cómo me gustaría tener a esto, ¿no es cierto? Que están allí con los apóstoles, ahí metidos, 16,000 personas metidos, 3 cultos en el día. Déjeme un cultito para predicarle la pura verdad nomás. No quedaría nadie, se lo aseguro. Pero un día, ese día va a llegar más temprano que tarde. Ese día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y ese día, hermanos amados, yo creo que no voy a ser capaz de mirar al Cordero de Dios. Ese día, hermanos amados, yo solamente voy a decir, Señor, ten misericordia de mí. Porque como pastor de esta congregación, lo que me anima es poder que ustedes conozcan al Cristo de la gloria. Puedan tener una intimidad, puedan tener una pasión por el Señor. Porque no es simplemente de oídas, estimado hermano. Es tener una relación estrecha con este Señor y Salvador de nuestras vidas. Usted, en esta noche, muchas veces nos vamos a encontrar con personas que tienen apariencia de piedad y que están en nuestras congregaciones. ¿Cómo está mi amado pastor, mi siervo? Apariencia de piedad. Conozco una persona que tiene apariencia de piedad, pero es un lobo rapaz. La pregunta es, ¿conoce al Señor personalmente? Usted, hermano de IMP Colina, ¿se ha visto usted mismo de pie ante el gran trono blanco con sus débiles excusas ese día? Cuando nos presentemos al Señor, no, pues si yo hacía aseo, pues Señor, ten misericordia. ¿Se ha puesto en ese lugar usted? Jesús le dijo a Nicodemo, en Juan capítulo 3, versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver, ni siquiera entrar, ver el reino de Dios. O sea, a tal extremo que la persona que no ha nacido de nuevo, ni siquiera se pase película que va a llegar al trono, al gran trono blanco, ni siquiera va a poder ver el reino de Dios. Cuarto, con esto termino. Mateo 7:23 nos dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores. ¿Qué quiere decir el escritor con esto? Jesucristo mismo. La palabra declarar, que hemos enseñado en los discipulados, Es una palabra interesante. Es una palabra griega. Para ella significa homología, que significa proclamar fuertemente o abiertamente. Aquí Cristo proclama abiertamente que Él no va a conocer a muchos y le dirá, ¿no es cierto?, de esta manera, les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora llegamos a uno de los puntos más importantes en toda la Biblia. En este versículo 23, tiene que ver con representar la palabra conocer. Cuando dice nunca os conocí. La palabra conocer significa para Dios, ¿no es cierto? ¿Qué significa para Dios conocer a una persona o no conocer a otra? La palabra conocer en la Escritura implica una relación de amor única entre Cristo y su iglesia. Eso significa conocer. ¿Lo comprendió? Conocer significa una relación íntima entre Dios y su iglesia. Por eso que esta palabra, que tiene que ver con una implicancia, una relación de amor única entre Cristo y su iglesia. En Amós 3, versículo 2, Dios dice, a vosotros solamente he conocido. ¿Me puedes subir, por favor? He conocido. Entonces, gracias. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios en un profeta menor como es Amós está diciendo esta palabra, a vosotros solamente he conocido? ¿Qué estaba diciendo Dios? Él estaba diciendo, yo tengo una relación íntima con Israel. Tengo amor, tengo una comunión íntima con Israel. No es que él desechara a las otras naciones, es que con Israel tenía una comunión íntima de amor entre Dios y el pueblo de Israel. Estimados hermanos, nosotros tenemos una relación de amor íntima con Dios. Esta no solamente se ilustra por venir a la iglesia, esta relación se ilustra hermosamente en las palabras de Cristo en Juan 10, versículo 14, donde dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Qué está diciendo el Señor en ese texto? ¿Sabe lo que está diciendo? Que hay una comunión íntima de amor entre Dios y su iglesia. Cuando no hay una comunión íntima de amor, cuando nos casamos, cuando pololeamos, ¿no es cierto?, empezamos a conocernos y nos empezamos a conocer y hay una comunión, ¿no es cierto?, de amor. Y después nos casamos, hay una comunión de amor íntimo entre el esposo y la esposa. Nos conocemos a tal extremo que ya sabemos, como les decía adelante, cuando alguno de los dos está casado. El Señor en este texto de Juan 10, 14 nos dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, termino. El cristianismo no es una formalidad. El cristianismo no es una religión. Yo soy de la religión evangélica. El cristianismo no es religión. Es una relación de amor personal entre cada uno de nosotros y Dios. ¿Lo puedes comprender? Nosotros nos congregamos, venimos a la iglesia porque debemos de ser parte del cuerpo de Cristo. No hay nadie que pueda ser un tirador aislado, un llanero solitario. Debemos de estar en parte del cuerpo, debemos de estar. Pero nuestra relación es de amor personal entre cada uno de nosotros y Dios. Quiero contar una historia, terminar con esto. Había un actor que había hecho una actuación tremenda y maravillosa. Una actuación inmemorable en uno de los mejores lugares, ¿no es cierto?, de Estados Unidos. Y este actor al final, cuando terminó la obra que él realizó, preguntó a la audiencia y le dijo, cualquiera de ustedes estoy dispuesto a recitar algo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran, lo que ustedes me digan, yo estoy dispuesto a recitar. Tenía tanta confianza, tenía una oratoria increíble. Era un verdadero persona que de estos que seguían a Shakespeare, era algo maravilloso. Nadie se levantó, hubo un vacío en eso. Pero dentro de la gente que había ido a mirar esta obra de teatro, se levantó un viejo predicador, se levantó de su asiento y le dijo, Señor, me gustaría que recitara el Salmo 23. Y hubo un momento en la audiencia que todos dijeron, jaja, lo pillaron a este caballero. ¿Cómo se le ocurre decirle que recite el Salmo 23? Este caballero está en otro espacio. Pero el actor, ¿sabe qué? Hizo esto y empezó a recitar el Salmo 23 de una una oratoria increíble, un énfasis en las palabras maravilloso. Y empezó a decir, Jehová es mi pastor, con una oratoria tremenda y linda. Cuando terminó el último verso, y dice, en la casa de Jehová moraré por largos días, con algo tremendo. Dice que el público se puso de pie y eso ovacionarlo. Eran minutos y minutos en que todo el público lo ovacionaba. Y lo aplaudía y le... ¡Oh, increíble este actor! Pero él quiso devolver la misma moneda a este viejo predicador. Y le dijo, yo he recitado este salmo. Y usted creía que no me lo sabía, pero me lo sabía. Ahora quiero que usted recite este salmo. Y este viejo predicador se puso de pie en la asamblea, el auditorio donde estaba. Se puso de pie y empezó a decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando iba en el segundo versículo, en lugares de delicados pastos, empezó este predicador a quebrantar. Con una oratoria pésima, con palabras entrecortadas, con lágrimas en su momento, llegó hasta el final. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Nadie aplaudió, nadie se puso de pie, pero todos estaban llorando. Las lágrimas en el público corrían por las mejillas. Y el actor, cuando vio esta figura, ¿no es cierto?, tomó el micrófono y dijo, yo conocía y sabía la oratoria y sabía decirlo extremadamente bien, el Salmo 23. Pero este hombre conocía al autor del Salmo 23. Por eso que se quebrantaba y no podía seguir con las palabras, porque verdaderamente conocía al autor del Salmo. Hermano, ¿sabes recitar el Salmo o eres? ¿O conoces al autor del Salmo? ¿Eres religioso o conoces al autor, al consumador de la fe que el Señor ha colocado en ti? Quiero en esta noche que verdaderamente te vayas con esta palabra en tu corazón. No basta con decir, Señor, Señor, hice esto, hice lo otro. No basta con decir, trabajé en esto, trabajé en lo otro. El Señor en esta noche quiere que le empieces a conocer en espíritu. Y en verdad, póngase de pie.